El Silbido es un programa de historias que cuentan historias. Y este hombre se pasó la vida contando historias, como cuentos que le prestaba a quien los quisiera, ¿no? Tuvo hijos, plantó algún que otro árbol y ahora escribió un libro que es un flashback, como una cajita de recuerdos que va y viene, y esa cajita, claro, tiene forma de risa. Guionista le dicen, pero es un laburante permanente del humor, ¿no? De la enormidad de la cosa simple, del chiste diario, imprescindible. Muchos años escribió palabras que decían otras voces y también dijo él mismo sus propias palabras. Juan Carlos Mesa, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué lindo lo que has dicho, te lo agradezco. No, a veces cuesta poner palabras propias a alguien que trabajó con la palabra toda la vida, ¿no? Cuando yo de alguna manera pensaba esta charla con vos, digo, pucha, es laburar con la palabra toda una vida, cosa que a mí me gusta, la radio, los libros. La palabra, qué hermoso instrumento, ¿no? Sí. Sí, claro. Qué hermoso poder expresarse a través de ella y cuidarse muy bien de esmerilarla para poder entregarle al prójimo la palabra justa, ¿no? Qué lindo. Qué lindo contar con palabras. Acá tengo en la mano este flashback de vida, como decíamos, de risas, de recuerdos, de emociones, que es Mesamorfosis. Gran nombre, ¿no? Jugando con el gran Kafka. Así es. ¿Qué cosas pasaron por el cuerpo, por la cabeza, por el corazón mientras lo escribía, Juan Carlos? Todo ese recorrido, que fue un recorrido lleno de matices y que se inició cuando mi juventud y cuando mi trabajo en la radio de provincia me acercó a la gente y descubrí que podía llegar a ella con un mensaje y desperté al mensaje de otros y me iluminé en el camino de los clásicos, porque yo me acuerdo que mi primer libro fue sin duda el de las aventuras de don Alonso Quijano, y yo me acuerdo que mi madre me decía, ¿qué ocurrencia es esta nueva de reírte cuando todos estamos durmiendo? ¿De qué te reís? Y claro, yo me reía nada menos que del ingenio de Cervantes. Y ese loco, con sus andanzas, que yo creo que fue la primera luz en este camino. Y después se me ocurrió también, por un don que sin duda he recibido y que he tratado de honrar, se me ocurrió que también la poesía me acercaba un poco a las cosas que me gustaban. Sí. Y las empecé a contar con la rima. Y así comencé a escribir y aprender el metro del verso. Y me empecé a expresar con la silba, la lira, la estancia, la redondilla, la espinela, el soneto. Y me iba al fondo de mi casa y leía con avidez las obras completas de Rubén Darío, ese gran transformador. Y todo eso me despertó a la poesía, porque yo empecé escribiendo poemas. Sí, claro que sí. Entonces, claro, después cuando el humor, descubrí también que había que tratar de buscar dentro de esa disciplina la forma de entenderlo también con poesía y con música. Sí. Me di cuenta que también el humor debía tener una síncopa, un ritmo, y entonces lo empecé a construir de la mejor manera posible y me dediqué a eso por años, pero esto que te acabo de contar y que no está en mi libro, sino en mi corazón, fue realmente el descubrimiento de una carrera. Tu libro Mesamorfosis cuenta mucho de esa poesía que te inició, hasta ¿sí? Te permitió conocer junto con tu madre la capital federal, ¿no? Absolutamente, sí, porque fue realmente un acróstico el que me trajo a Buenos Aires. Uh-huh. Un concurso, lo cuento, por supuesto, claro. En mi Mesamorfosis. Me permitió traerla a mi mamá, a mi padre y a mi hermano, los cuatro, a conocer Buenos Aires. Y me acuerdo que esa visita me despertó también cosas muy lindas. Yo tenía 18 años y fue un poco también el comienzo. Sí. Y dos años más tarde, en el año del Libertador San Martín, yo tengo un espíritu sanmartiniano muy fuerte, se me ocurrió participar de unos Juegos Florales y a los que lo organizaban se les ocurrió que lo ganara yo. Y con un romance del pequeño francés Jean, que así se llamaba, y con un soneto a la mano derecha del Libertador. Y de ahí en más, esos estímulos no se apartaron de mi vida, pero también ese otro camino del humor que había elegido se fue haciendo común para mis andanzas, y a poco de iniciarlo, me tentaron para venir a Buenos Aires a probar suerte y aquí me quedé. Un humor que tiene mucho que ver con el lugar de nacimiento suyo, ¿no? Cuando habla uno del humor, siempre nos referimos al humor cordobés como algo tan, tan distintivo, ¿no? Tan cultural. Y claro, porque ¿sabés qué? Es el humor que no se escribe, el humor de Córdoba. Es el humor que se dice, es el humor de la espontaneidad, del repentista. Sí, claro. Es el humor que se encuentra en la calle, a mano, en una esquina, en una reunión, y que se dice de pronto, y que se queda para siempre, ¿no? Sí. Entonces todas esas formas del humor me ganaron. Y bueno, no puedo decir que se quedaron en mí porque me eligieron a mí. En todo caso yo elegí las formas. Sí, pero sí. Me permitieron realmente andar ese camino durante todo este tiempo, que es un tiempo muy largo, porque debo agradecer también el que se me haya dado la posibilidad de escribir mis memorias y de poder contarlas. Contar, que no es poco, contar y contar historias. Una de las anécdotas que de alguna manera me hizo reír de Metamorfosis, y por eso hacía pie en el humor cordobés, es la gastada un día a un amigo suyo que tenía cierta dificultad al hablar, ¿no? Es verdad. Es auténtica. Taxi. Cuénteme un poquito eso, Juan. Es auténtica, porque, bueno, alguno de mis pecados de juventud era ir a ver las carreras lecheras, que se les llamaba así los sábados, a las carreras de sulky en el hipódromo. Y tenía un compañerito, un amigo, con quien hicimos una amistad que se prolongó en el tiempo. Y tenía una dificultad para hablar y dio la casualidad que hice de otro amigo que tenía el mismo defecto. Entonces un día se me ocurrió una travesura que es la que cuento en el libro, y sucedió que viniendo los dos amigos míos y yendo los tres a Villa Revol, donde se corrían las carreras de los sábados, sí, aproveché para jugar una broma un poco cruel, pero le hice saber a uno que tuviese mucho cuidado, porque iba a ir con un amigo que tenía fama de tomarle el pelo a la gente. Y de ahí en adelante, cuando se produce el diálogo de la presentación, uno cree que el otro le está tomando el pelo y nada de eso ocurría, era que cada uno de ellos tenía la misma dificultad. Claro. El cordobés tiene, a veces es cruel en la manera de jugar sus bromas y de colgarle un apodo al otro, pero sí puedo asegurar que en esa forma de caricaturizar al prójimo son realmente, o somos, yo me excluyo porque sería muy vanidoso decir somos, pero el cordobés es muy ingenioso para poner un apodo. Sí, la frescura, por lo general, ¿no? Esa frescura que tienen a la hora de contar. Es una frescura, es increíble, ¿no? Y la manera además de hablar que hace que uno se vea obligado a descifrar, porque es realmente un dialecto, como que es Córdoba de la Nueva Andalucía, ¿no es cierto? Sí. Y entonces se habla con esa manera del andaluz que ahorra palabras y que sí, en vez sí, de sí. decir es la hora y tenemos que irnos. El cordobés dice, ya es la hora y tenemos kilo. Entonces hay que tener un oído tan afinado, sí, para poder adaptarse a eso. De esa misma manera es de elocuente, breve y gracioso el apodo, ¿no? Sí. Que es fantástico, es tradicional. Estamos hablando con Juan Carlos Mesa, un laburante de la poesía y del humor, que va a presentar su libro Mesamorfosis. Este programa, Juan Carlos, tiene una sección que sí, se llama Sobremesa, que tiene que ver con esa frescura de la que estamos hablando, ajá, del contar. Y en esta sección de Sobremesa somos mañeros para grabar anécdotas, cuenteros, abuelas memoriosas. Y cuando yo leí en Mesamorfosis que usted tenía un programa con el gran Jaime Dávalos que se llamaba Asado con Cuentos, sí, realmente me alegró muchísimo, porque dije, mira, estoy en el camino del contar también, ¿no? Claro. Jaime fue bastonero, como le llamamos nosotros, porque cada uno de los que integraban ese programa, donde estaban Landricina, el Cuchi, cada uno representaba una provincia. Y entonces Omar Moreno Palacios, uh-huh, y entonces cada uno era bastonero, Antoñito Tarragorros, y el que tenía, el que recogía ese bastón en el programa de ese día era quien llevaba adelante el tema que reunía, convocaba a los paisanos del cuento. Entonces, por ejemplo, tengo tan fresco eso en la memoria, cuando Jaime, por primera vez, dijimos, Jaime, vos tenés que bastonear hoy. Y dijo, voy a hablar de las patentes de los automóviles, que por ese tiempo empezaron a imprimirse, por decir de algún modo, a grabarse con una letra antes que el número. Exacto. Entonces, esas patentes largas, negras, ¿no? Era increíble, sí, lo que hizo Jaime, porque eso le nació a él en ese momento. El programa era totalmente improvisado y en vivo. Y él comenzó a hablar de por qué cada provincia tenía cada letra. Uh-huh. Por qué el jujeño tenía la A. Porque dice usted, cuando habla con un jujeño, lo primero que el jujeño le dice es ¿ah? Entonces, y terminaba diciendo por qué Córdoba tenía la X. Porque Córdoba, dice, no es una provincia, Córdoba es un enigma. ¡Qué maravilloso! Claro, entonces, esa frescura, claro, claro. Esas ruedas de folclore eran memorables, y por eso es que en una de las páginas del libro, y vino a eso, lo que acabas de citar, hay no solo una referencia, sino también una anécdota para mí muy emotiva de algo que me pasó con Jaime. Uh-huh. Cuéntela. Un día estábamos trabajando en el programa y cuando terminamos me dice Jaime, si vas para el centro me acercás, pero es un lujo. Dice, yo voy hasta Sadaic, nuestra sociedad de autores de música, ¿no? Uh-huh. Le digo, pero para mí es un honor. Entonces lo llevo a Jaime y le digo, pero claro, vas a tolerar que llevemos a otra persona que es mi padre, le digo, porque mi viejo, cuando hay programas a los que él gusta frecuentar, viene conmigo. Papá ya tenía la edad que tengo, casi la edad que tengo yo ahora. Uh-huh. Pero él sigue jugando, le digo, al billar. Entonces yo lo llevo a la Avenida de Mayo a los 36 billares. Bueno, pero cómo no. Entonces mi padre, se lo presenté a Jaime, ya lo conocía de haberlo visto ahí entre el público del programa, y papá venía sentadito, callado, y Jaime también, hasta que mi padre, como buen andaluz, rompió la conversación y empezó a decir de su España. Cuando llegamos lo dejamos primero a papá en los 36 billares, y desde la Avenida de Mayo hasta la Valle 1500, donde está Sadaic, me vine con Jaime. Se produjo un silencio muy grande que rompió Jaime con esa voz de trueno que tenía y ese dejo con esas estribaciones del canto bien salteño, y me dijo, tu padre, al que acabas de dejar, es absolutamente el reflejo de lo que fue el mío. Y el padre de Jaime era nada menos que Juan Carlos Dávalos. Claro que sí. Hombre que está en las antologías como un enorme escritor argentino. Me hizo un retrato de su padre, Jaime, y estableció enseguida un parangón con el mío, al que lo había encontrado parecido físicamente y espiritualmente. Cuando se bajó del auto, yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Ese era Jaime Dávalos, que hablaba como si recitara. Si usted tuviera que elegir de Mesamorfosis algo, una historia, una anécdota, un recuerdo, una semblanza, ¿podría elegir algo? Caería realmente en la injusticia, ¿no? En una injusticia, cometería una injusticia. Tal cual. Pero evidentemente esto puede un poco responder a tu pregunta. En mi modesta obra, yo también creo que la última parte, el último estadio, es el que se compadece más con lo que quiero decir, que es el capítulo que titulo precisamente Mesamorfosis. Uh-huh. Y es el que da crédito al título. Exacto. Porque es el que cuenta la vida de alguien, ficcionándola, alguien que puedo ser yo, o que de todas maneras, confesión de parte, soy yo. Intenta escribir de nuevo cuando ya tiene una edad muy adelantada, avanzada, digamos, lo mejor, y supone que puede hacerlo, y sin que su familia lo sepa, lo intenta, sin darse cuenta que cambió su país, que cambió el planeta. Y de ahí Mesamorfosis. Sí, claro. Un día el tipo se pone el pijama o ya lo tiene puesto y va al espejo a afeitarse o a lavarse la cara o a secarla y se encuentra que es otro. Tiene que aceptar cosas que no aceptó nunca en los 50 años de su vida anterior. Y entonces le pasan cosas, infinidad de cosas, que son las que relata mi libro. Aparece de la ficción, que es donde me siento un poco más nadando en las aguas que conozco, aunque las otras también, por supuesto, me llevan a ese dique de contención final. Es eso, es una caja de historias, es de alguna manera como usted, como dice el prólogo también de Ulanovsky, ¿no? Un flashback, algo como que va y viene y que tiene poesía, tiene historia, tiene picardía, tiene años vividos. Es lo que yo pretendo, y tiene un poco eso también, me encanta de poderlo haber escrito. Tiene toda esa magia que tienen los pueblos de provincia, y yo creo que todos esos son estímulos que yo he venido recibiendo. Por eso estoy muy agradecido de que me hayas permitido asomarme a la ventana de tu casa, que es tu pueblo, sí, donde tengo también muchos amigos. Y estas cosas me devuelven a ese tiempo, que posiblemente también sea uno de los momentos que me emocionan cuando las cuento en esta historia que es Mesamorfosis. Usted es un hombre de historias, Juan Carlos Mesa. Este es un programa, El Silbido, que vive de contar historias de boca en boca, de oído a oído. Y realmente ha sido un gustazo que nos hayamos juntado un ratito esta noche. Bueno, espero que haya otro momento, porque las noches son mágicas y se renuevan, de manera que cuando tengamos ocasión de volver a encontrarnos a través de la lectura, del comentario, no hay nada que me guste más que poder conversar, como le dije antes, con la gente que vibra con uno, y usted vibra conmigo. Muchísimas gracias. Chao. La palabra cayó de mis encierros,